sí, charlamos con Jerónimo Venegas. Bueno, ¿qué opinión le merece este cóctel, estas palabras que ha escuchado recién Jerónimo? Bueno, muy buenas palabras teniendo en cuenta lo que está pasando. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, Jerónimo. Lo que está pasando en el país, ¿no? Que después de tanto tiempo, como vimos ahí en el video, de los actos, las medidas de fuerza, la ruta, este gobierno siga con la misma política. Es increíble. Es increíble que un gobierno como el que tenemos, que es un avariento, una avaricia total, no se dé cuenta que si deja producir va a tener más para comer. Seguro. Lo hace a lo contrario, no deja producir. Y esa enanez política que tiene está sumiendo al país en el desempleo y en la pobreza. Por eso realmente son palabras que a uno le dan fuerza para seguir luchando, estas palabras que ha dicho Pedro, y que seguramente las vamos a tomar y las vamos a llevar a la lucha nuevamente, porque recientemente han presentado un proyecto de ley no para de hacer desaparecer a Venegas y al gremio, sino para hacer desaparecer la representatividad del sector agropecuario, ¿no? Que son las cuatro entidades del campo, la mesa de enlace y el gremio que represento. Yo recuerdo que, no sé si fue el año pasado o el anteaño, cuando en la UATRE, usted se juntó en la UATRE con los cuatro miembros de la mesa de enlace y fue realmente una noche magnífica esa. Sí. Muchos acuerdos. Sí, yo recuerdo que fui un poco el impulsor de la mesa de enlace, porque yo recuerdo que cuando discutía salario con ellos, le decía yo para sacar de un salario el 20, el 25% o el 30 tengo que estar 3 horas, y a ustedes el gobierno les mete la mano en el bolsillo, les afana la guita y no dicen nada. Y bueno, de ahí fue un poco el puntapié inicial para despertar, ¿no es cierto?, en esta gran lucha que después hizo la mesa de enlace junto a todas las rurales de todo el país, y que creo que va a quedar grabado en la historia, ¿no? Porque por primera vez el campo se puso los pantalones largos, realmente demostró que tiene la capacidad de desabastecer al país si se lo propone. Por eso realmente creo que estas palabras alusivas de Pedro realmente significan mucho para todos los productores. Jerónimo, ¿cómo sigue este tema de digamos, de quedarse con la UATRE de parte del gobierno? No lo van a lograr. Yo digo, si esa garuga me moja, tiro el poncho a la M. No lo van a lograr. Han presentado este proyecto malintencionado a destiempo, ¿no? Porque hoy no tienen la mayoría. La mayoría va a acompañar el proyecto que presentamos nosotros y que ha sido debatido en paritaria por más de 3 años con las 4 entidades del campo. Entonces, seguramente ya salió con despacho mayoría de la Comisión Laboral y va a seguir ese rumbo hasta que sea aprobado. ¿Te molesta que le digan Momo? No, para nada. Me dicen Momo desde muy chico, ¿no? ¿Ah, sí? Al contrario, me gusta que me digan. ¿Hay alguna situación o no? ¿Cómo? ¿Hay alguna situación histórica por eso o no? No. Debe ser porque Jerónimo Momo, ¿no? Como me llamo Jerónimo, me han puesto Momo. Bueno, ¿qué apellido de histórico de lucha? Sí, realmente uno tiene que luchar porque la vida es una lucha, ¿no? Y uno no tiene que bajar los brazos. Yo digo, ahora van a venir momentos buenos para el campo porque vamos a ganar las elecciones y vamos a cambiar el país con el compañero Dualde. Nosotros sabemos positivamente que Dualde ya sacó el país de una crisis. Salvó al campo y con el campo salvó al país, así que hay que confiar nuevamente en Dualde y darle el voto de confianza que seguramente va a volver a sacar el país con el campo, ¿no? Gracias, Jerónimo, muy amable. Venga, una pregunta.